quiero bailar contigo este nuevo baile que es el reggae. Ven conmigo, ven conmigo. Es fácil de aprender y yo tu pareja quisiera ser. Ven conmigo, ven conmigo. Tómame de la mano y te enseñaré. Suelta tu cuerpo, amor, te mostraré. Bailando así reggae, la noche que soñé vamos a disfrutar. Jamás imaginé que por bailar reggae me iba a enamorar. Bailando así reggae, la noche que soñé vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar.